visto como hombre. ¿Lo ven? Camino como hombre. Y hablo como hombre. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Alabamos el nombre de Dios! ¡Cristo llega! ¡Esto llega! ¡Esto te acerca! ¡Aleluya! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive por los siglos!